Bueno, mi nombre es María Laura da Silva, soy dirigente del Sindicato de Prensa de Buenos Aires y trabajadora de la agencia TELAM. Hoy, como conjunto de trabajadoras de TELAM, venimos a denunciar la política de cierre de nuestra Agencia Nacional de Bandera de Noticias y de Publicidad. Venimos a denunciar el silenciamiento que busca Javier Milei sobre TELAM, una agencia que tiene alcance federal en las 24 provincias de nuestro país. Hace 5 días ya que TELAM no está informando de lo que pasa a lo largo y a lo ancho de nuestro país. No se está cumpliendo con el mandato constitucional del derecho a la comunicación, del derecho a la libertad de expresión y de la posibilidad de que cada organización, cada institución y la ciudadanía en general pueda informar sobre las distintas problemáticas que está atravesando desde los distintos sectores. Y en ese marco venimos también a visibilizar que hoy lanzamos un sitio web, somostelam.com.ar, para que el conjunto de la ciudadanía pueda informarse de lo que está pasando hoy en esta movilización y también sobre los distintos temas de coyuntura de las distintas secciones que trabajamos, política internacional, sociedad, deportes, con toda una cobertura fotográfica y audiovisual también para que de uso libre para todos los medios y toda la ciudadanía en general. Bien, ¿cómo sigue el plan de lucha de los trabajadores y las trabajadoras ahora de TELAM? Bueno, nosotros en este momento estamos con una campe en Bolívar 531. A partir de ahí vamos a estar haciendo distintas actividades, lo que dure la dispensa. Vos sabés que nos dispensaron, nos licenciaron durante 7 días. Esto terminaría el domingo, teóricamente. Y bueno, el día de mañana vamos a estar con una actividad por la tarde donde se va a acercar la multisectorial La Patria No Se Vende a denunciar también y a continuar el trabajo de articulación con los distintos sectores que se están viendo ajustados por la política del gobierno de Milei. El domingo también vamos a estar realizando una reunión, una juntada con todos los trabajadores y las trabajadoras en la puerta de TELAM. Vamos a estar realizando una fotografía con todos nosotros y nuestras familias para mostrarle al presidente de la Nación que no somos barra bravas, que somos trabajadores y trabajadoras de prensa, que queremos continuar informando y que hay más de 700 familias que queremos continuar con nuestra fuente de laburo y sobre todas las cosas luchar por el derecho a la comunicación de nuestro pueblo. Bien, buenísimo. Y por último, ¿qué expectativa tienen ustedes como trabajadores y trabajadoras de prensa respecto a este gobierno? ¿Qué creen que va a suceder? Las expectativas son negativas, son muy malas. Vemos que hay un montón de sectores afectados por las políticas de Javier Milei. La comunicación, la prensa está profundamente golpeada con el silenciamiento, el ajuste y el achique cada vez más de los medios públicos. Milei no quiere medios públicos en nuestro país, una política que debería ser política de Estado, algo que lo tienen los países de primer mundo, tienen agencias públicas de noticias para justamente garantizar el derecho a la información, como te decía, pero también para mejorar cada día la calidad democrática de nuestro país. Así que en ese marco te digo que las perspectivas son negativas, que tenemos que articular todas las luchas del pueblo con todos los sectores, con todas las organizaciones sindicales, sociales, políticas, de la cultura, de la tecnología, de las universidades, los científicos, en fin. Todos los que estamos hoy peleando en la calle para dar de baja al DNU, ese DNU que es ilegal y que a través del cual se funda hoy el cierre de TELAM, ¿no? Bien, te dije que era la última, pero me queda una más y me parece importante. ¿Qué le dirías a la sociedad, digamos, que escucha, no solamente a los oyentes de Radio Semilla, sino en general, de algunos que creen todavía en este discurso que tiene este gobierno? ¿Qué les dirías a estas personas? Les diría que se fijen si llegan a fin de mes, si efectivamente les está rindiendo la plata que cobran cada día de su trabajo, porque la mayoría del pueblo trabajador hoy la está pasando mal. Le diría que le pregunten al que tienen al lado, en su metro cuadrado, a su familia, a su amigo, a su primo, a su compañero de trabajo, cómo la está pasando, y seguramente se va a encontrar con que la gente la está pasando mal, sea para tomarse un colectivo porque el colectivo no llega, porque se redujeron los servicios, y encima cuando te subís al colectivo, el colectivo está estallado de gente malhumorada porque la plata cada vez rinde menos, y el ajuste salarial que está llevando adelante a través de la inflación y las distintas medidas que está llevando adelante el gobierno nos está afectando a todos y a todas, así que esperamos que abran los ojos, que se sumen a la calle con todos los que ya estamos saliendo a luchar en contra de las políticas de este gobierno y bueno, dar de baja todas estas políticas.